8 de la mañana en la cama. Una del mediodía en el comedor. Lasaña. 7 de la tarde en la ducha. Nueve de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. No te duele, no te duele más, no te duele, no te Radio duele. Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil. Van a cantar sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Radio Colmena, haciendo un programa de radio que se llama Sirenas en bicicleta. Qué día extraño hoy, ¿verdad? Sí, por el feriado. En parte. ¿Y en otra parte por qué? Por otra cosa. ¿Sabe usted por qué? No tengo idea, no. Bueno, depende de la... Acaba de llegar Alan. Bienvenido. Bueno, por ahí en parte porque venía Alan. Sí. Mira, ponete esto. Traduzco lo invisible, que sí. Es que acaba de llegar nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado que se está poniendo. Se está acomodando, Alan Curtis. Hola, ¿cómo va? Este es tu micrófono. ¿Micrófono, Alan? Medio las corridas, pero. Vinimos. ¿Medio las corridas? Sí. Salí de un estudio, estamos grabando un disco y. Así que vine para hacer algo. ¿Y cómo viniste? Contanos cómo viniste. Me trajeron auto, pero lo perdí un poco, pero sí. Ah, ¿te trajeron? Sí, sí. Está bien. Mucho no corriste, entonces. Bueno, pero Pero es como una corrida de todos modos, porque uno llega sobre... Está bueno, pues si llegaba 5 minutos antes no se notaba nada de todo esto. En cambio, ¿no? Justo los 5 minutos permitieron mostrar... Permitieron escuchar la respiración exhausta de Alan. Sí, sí, sí, sí. Y... ¿qué estabas grabando? Estamos grabando con un proyecto, no tan nuevo, pero estamos grabando un disco como de rock, vamos a decir, con algunos músicos legendarios de rock local. No voy a adelantar, después se los traigo. Me parece bien. ¿Y ustedes? ¿Cuál? Bien, claro. Hace un par de semanas que están haciendo el programa, me dijeron. Sí, es el cuarto. Cuarto. Sí, y último. Bueno. Después nos echan, nos suspenden el programa. Después nos echan, sí. Sí, por falta de rating. Qué bueno. Sí. Sí, hoy cuando venía del subte pensaba eso. ¿Habrá alguien hoy escuchando el programa? Siempre hay alguien. Esa. Si no. Sí, sí, sí. Sí. Si no es en... si no está vivo o muerto, en el éter alguien lo está escuchando. Y si no hay alguien que lo está escuchando, por ejemplo, mañana en la grabación, ¿no? También estamos, sí, grabando lo que... Sí. Sí. Claro, es eso que hablábamos, ¿no? Que queda grabado y... Es como un presente, sí, eterno. Buah. Claro, estás hablando... pues... Qué peligro. Qué peligro, un presente eterno. Con es este contenido. Sí, sí, sí. ¿Y qué instrumento se tenés? Se repite por siempre. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso da como. Lo que diga será dicho eternamente por siempre. Y aparte, claro, queda colgado ahí para siempre. No es que, viste, haces un programa y haces una pavada y queda. Y se pierde, ¿no? Como... No sé, está por verse eso. Mirá si mañana hay un apagón y todo lo que hay en internet se borra. Yo encontré una página que había hecho en el 2002. Aparte va a haber tantas cosas que quién va a ir a escuchar algo. Bueno, ese es el tema, ¿no? Claro, sí. O no. No pasa nada, sí. No pasa ¿cuántos, nada. Programas ¿cuántos programas grabados postearán por día en el mundo? ¿1000? ¿10.000? Lo que pasa es que solo te van a encontrar si te van a buscar, por ejemplo. Si te van a buscar, con suerte, en ese caso. Pero si te van a buscar es por algo, ¿no? Sí. Por ahí te busca la justicia. También. O la FIP. Claro, a ver qué dijo, ¿no? A ver qué dijo. Sí, sí, sí. O alguien que está diciendo, a ver, este, mirá las cosas que hacía. Mirá las cosas que hace. Bueno, bien, es una buena reflexión. La inutilidad de... De todo lo que se postea en internet. Sí, sí. Es una reflexión sobre la inutilidad de conservar las cosas. Va, tampoco, qué cosa. No, pero está bien, sí, claro. Pero no sé si esa está bien. No, no es sobre, sí, eso, no, no, pero está bien que sea cualquier cosa. ¿Qué instrumentos tenés, Alan? Tengo lo que un traje de... No está tan fácil. Ah, estás tratando de enchufar algo. No. Sí. Ah. Podemos describir. ¿Puedo hacer esto? A ver, está prendido. No. No, ahí. Mirá. Ese es el botón que borra todo de internet. Se prendieron luces. Ah, mira qué lindo. No, no hace falta. Bueno. No nos dispersemos. No nos dispersemos, porque cuando nos dispersamos nos critican. Es loco. ¿No? Como... La dispersión. Como la nada se puede dispersar también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y se, sí, expande. No, claro. Sí, no, uno, bueno, no entiende eso de los llamados. Sí. Cuénteme un poco de... Ahora les hago la pregunta yo. Sí, sí. No, un poco el programa de hoy. De siempre. El de hoy, creo que la idea es que vos toques lo que quieras y que nosotros, no sé, te escuchamos, hablamos. Bueno, ¿cómo vinieron siendo los programas? ¿Con algún tema o era así? No, sí. Una marea. El tema, lo cuando terminamos decidimos cuál fue el tema del día. Ah, muy bien. Eso es lindo, sí. Así que puede ser cualquier cosa. Sí. En realidad tendríamos que, si hay algún oyente, o en algún momento hay algún oyente, sí, en algún medio podría después, por ejemplo, podríamos hacer un concurso y que, un concurso no, una encuesta, con eso alcanza, digamos, ¿no? Sí. Y que digan cuál fue el tema del programa que escucharon. Eso sería muy lindo, sí. Bueno, invitamos a nuestros oyentes, claro, a que si alguno tiene una idea de cuál es el tema del que estamos, sí, lo interesante va a ser abordado hoy, que vote. Sí, porque si lo dicen ahora, por ejemplo, podrían influir sobre el programa. Si lo dicen al final, ya es como una cosa del uso de inteligencia, nada más, pero... Claro. ¿Qué? Si lo dijesen ahora, sería el uso de la inteligencia, ¿y qué más? Y la acción. La acción. Sí. Sí. Pues podría cambiar todo el programa. Ahí mandó un cable. Se puede. Ahora poner un plugo. Bueno, ahí. Alan va a enchufar la guitarra. Salen cosas. Ah, mirá. La verdad no hice tiempo de volver a casa porque... A ver cómo suena. Bien. Este es el instrumento. No es parte, ¿no? Tocar. Ah, bueno, yo toco, dale. No hables nada y hace eso todo el show. Listo, Alan me dio mi indicación. Ah, mirá, puedo hacer notas. Bueno, yo voy a aprovechar entonces. Dale. No, seguí. Sí. Caballo.

tenés ahí. Tengo un cuchillo. No, para preguntar qué es ese cuchillo. Alan me dio un cuchillo. ¿Vos lo trajiste, Alan? ¿Es para esto? Yo lo uso de topo con el cuchillo. Ah, claro. Puedes hacer lo que quieras, puedes cortar un libro, lo que, o no, o darle besos también, lo que quieras. Besar el cuchillo, claro. Prefiero afilarlo, pero es dentado este. Sí, tiene sus dientes. ¿Qué es el extraño caso de la...? Ah, sí, lo leí, muy bueno. ¿Viste? Me gustó, es más, pensé en hacer... más pensé en todas las islas que debe haber, así. Interesante, ¿no? También... Muy interesante. Interesante de, sobre todo... es una isla que se suponía que estaba en los mapas y que... Todo el mundo decía que estaba ahí, pero fue uno y dijo, no, acá no hay nada, esto no está. ¿Eso salió ahora en sí, el diario? Sí, se llama Sandy la isla, pero parece que no es la única. Había una también en México, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero hay que googlearla. ¿Vos lo leíste acá, en este diario? Lo leí en internet, en algún lado, pero leí la noticia. Sí, no, es muy larga, pero básicamente es eso. Pero hay islas que aparecen y desaparecen a veces. Es posible, es posible cuando la... No, no, pero esta no es así porque abajo hay... Y ahí cuenta un poco cómo es, que es lo que... Bueno, digo, es, hay 1.400 metros de profundidad, ¿no? Es imposible. Ah, no hay nada, sí, nada, claro. Nada. No es que no la vieron por satélite. Ah, fueron no, ahí... No. Alguien la... Cierro, Alguien la mapeó en su momento y se fue, ¿cómo se dice? Se fue pasando de mapa en mapa y la ponían. Sí. Nadie comprobó si existía. Sí, es buenísimo. No, igual ahí está, acá ahí está la explicación que es todavía más interesante, que dice que los cartógrafos, para darse cuenta que si les chorean o no un mapa, cuando hacen un mapa ponen una isla que no existe, entonces si ven que alguien hizo el mismo mapa con esa isla, este me choreó el mapa. Esa es la explicación. Sí. ¿Que se hace todavía o que se hacía antes? Que lo hacen los cartógrafos. Tienen referencias falsas. Claro, sí. Claro, como que importa, ¿no? Es eso. Mirá, es una como isla. Es que el otro no lo hizo, lo copió. Claro, directamente. No, pero qué importa, digo, poner una isla más o menos, hay un montón de islitas, sí. Es eso, ¿no? Es lo que te dice el cartógrafo. Bueno, es mi marca, ¿no? Está bueno eso. Sí. Mirá. Sí, lo interesante también es como el efecto, ¿no? De creer que la verosimilitud de tener mapeado todo el mundo y por ahí un montón de cosas ahí que no funcionan, ¿no? Bah, que no funcionan, digo que en teoría funcionan, pero que en realidad son de, están ahí de utilería. No, pero está bueno porque es como si finalmente tampoco importa. ¿De quién era la isla? De Australia. En Australia, sí. Hay una isla en el medio de la nada que no existe, ¿no? La frase del tipo, del descubridor, dice acá. Pero el de la Sociedad Británica de Cartógrafos dijo, no puedes crear un mapa perfecto, como explicación. Claro. Hoy leí una cosa fascinante también sobre esto, que era que... A ver, tendría que acordarme, pero la cuestión era que los tipos viajaban, por ejemplo, y tenían que encontrar... Tenían como los viajeros, no me acuerdo de qué, tendría que pensar un poco, pero la cuestión es que iban con un listado, era un barco ruso que salía de expedición, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y salía de expedición por la parte del norte, y tenían que encontrar, tenía como un listado de las cosas que encontrar para nombrar. Entonces tenía que encontrar una isla para ponerle el nombre de... Claro. Tenía que encontrar una bahía para ponerle el nombre de tal cosa. Como encargos, claro. ¿No? Sí. Encargos, de, claro. Sí. Llegan con el listado de claro, las cosas... Claro, claro. De los nombres a usar. Claro, claro, sí, sí. Claro, un orden de prioridad, orden, ¿no? Lo primero, sí, sí. O lo más grande. Sí. No sé si es verdad, pero... Pero bueno. Es muy posible. Es muy posible. Sí, digo. Cadena, sí, no, energía. Ah, mirá. Oh, Algeciras. Volvió la publicidad. Sí, sí. Bien. Es una publicidad vieja que trajo el otro día Marcelo. Sí. ¿Y eso significa porque? Significa nada. Sí. Pensaba en el, bueno, en este caso supongo que es un error de, o no un error, o una, digamos, un, pero lo interesante es que, bueno, todo el mundo da por sentado que hay como una especie de, conocemos el mundo y, bueno, hay fallas, ¿no? Sí. Hay como, pero Bueno, no, pero esta no es una falla. Esto es... Bueno, puede haber fallas, digamos, pero no sé si este es el caso como para decir que es una falla. O sea, es que lo hizo a propósito para algo. Y claro. Sí. Bueno, está bien, pero digo, es raro también que... Bueno, igual si alguien un náufrago con el mapa es una falla. Por eso te digo, hay un lugar en el cual... Digo, ¿cuál es el por qué, digamos, una isla tendría que ser... Solo para que sí. Decir que vos hiciste el mapa, ¿podés una referencia falsa? No, le podrías cambiar el nombre a una isla. Bueno, no. No sé si lo voy a cambiar. Bueno, podría, por ahí podrían encontrar otro. ¿Cuántas islitas así debe haber? También muchas. Falsas, decían que había una en México. Que se llama, no sé si está en ese artículo, pero en el que leí yo, se llama no, Balmaceda, algo así. Una uh-huh. Isla también falsa. Igual el que le puso o el que inventó esta isla nunca la denunció. Pues si el objetivo era decir, hey, me copió el mapa. No, porque cuando si el que lo copiaba decía que había hecho un mapa nuevo y ponía la isla de este tipo que no existe, no, ahí lo descubría. Pero la idea no es que el que hace el mapa mete una isla que no es verdadera para sí. Que el otro que se lo copie... Salte. Sí. Pero si lo avisa, no lo copia. Claro, que ya lo copió uno. No, pero el lo tema copió todo es el mundo, ¿no? Sí. Este es el mapa, estaban todos los mapas que circulaban. No sé, ni idea. Sí, bueno, todos los mapas, en realidad los mapas son copias de copia de claro, copia claro, y eso, alguno, sí. Alguno reescanea algo, pero no, lo interesante es cuál es el grado de verosimilitud del mapa si empezás a dudar de que puede haber referencia falsa. Precisamente el mapa tiene el principio de que todo lo que está en el mapa es cierto, y esto de alguna manera hace poner en duda de... Es más, uno puede, digamos, si tiene una isla que no existe, uno puede dudar de toda la información del mapa, no sabe cuál es la información incierta del mapa. En principio sí, está bien, es verdad, ¿no? Pues sí, aparte va contra esta idea de, bueno, ya París está. No existe, te lo digo. Sí, sí, ¿qué sabes? Claro. Por ahí está en otro lado, vos llegas en es avión un invento y... de... sí, te lleva al otro lado, sí. Pero bueno, no, bueno, conozco un caso interesante de... yo lo conozco, son dos artistas suecos que inventaron un reino. Se llama Elgaland Bargaland. Uh-huh. Y lo que hicieron inventaron un país y emiten pasaporte. Y ellos lo que reclaman son... Las fronteras de todos los países no corresponden, no son propiedad de ninguno de los países, porque justo la frontera es el... Entonces ellos reclaman como propias todas las fronteras de todos los países. Y bueno, tienen el reino de Elgaland Bargaland, tienen dos reyes, y como son suecos, trabajan un poco con el concepto de monarquía y de... Yo leí un tipo que compró una plataforma militar abandonada en medio del océano también y armó un reino. Es una plataforma no es muy grande, tendrá una cuadra. Estaría bueno la de Bariloche, ¿no? Que estaba en Isla Huemul. Bueno, Perón mandó a hacer investigaciones de energía atómica en los años 40, 50 y todavía está. Pero esa es de Argentina. Sí, habría que... Está, pero está en Isla Huemul, está en el medio del Nahuel Huapi, hay una especie de búnker nuclear que está ahí y no está abandonado. Claro. Pero está bien comprado. Está bueno, sí. Pero ahí más difícil. Pero este está bueno porque no es de nadie, está en medio del océano y es una plataforma. El tipo la compró, creo, y quería que lo reconocieran como país y le decían, pero eso no es un país. Y había hecho una bandera, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Tiene moneda también. Bueno, esto sí, se emite moneda. ¿Este tiene moneda? Sí, tiene moneda. Ah, bueno, lo conocías. Sí, tiene moneda. Elgaland Bargaland tiene moneda, tienen pasaporte, y tienen bandera, y tienen himno. Y más, le manda a las Naciones Unidas pidiéndole que... Claro, sí. Lo reconozcan como país. Sí, sí. Todavía no lo lograron, pero quién sabe. Tal vez lo logren. Se volvió Bieber. Me imaginaba el movimiento contrario, ¿no? Como si los países se fuesen disolviendo. Sí, no queremos ser más reconocidos como claro, país. Claro, una sola cosa. Todo lo que es el Mercosur sería una sola cosa. Después todo lo que es... O toda Europa. Bueno, es como... Y finalmente no hubiese ningún país. Estaría bueno que un solo país quisiera hacer eso, ¿no? Por ejemplo, que Uruguay dijera... o Argentina, ¿no? Porque dijeron, no queremos ser más reconocidos como Argentina, queremos ser reconocidos como parte del Mercosur. Y el resto de los países dicen, no, escúchame. Dicen, no, nosotros no, no somos más argentinos, nos disolvimos en el Mercosur y el Mercosur tampoco existe como país. No, como finalmente te tienen que aceptar, claro, digo. No, no pueden no aceptarlo. Es el proceso inverso de lo que pasó con los continentes, ¿no? Es volver a Pangea y a Gondwana, sí, ¿no? Que eran los continentes de lo que se separó, sí, se separaron los pedazos que después armaron los continentes, pues volver a... Y si te regalás como país a otro país, suponete que vos decís, nosotros haces un plebiscito y se vota, ¿no? Y entonces Argentina se regala, por ejemplo, a... Fiji. ¿No? Sí, a Fiji, sí. Oh, sí, claro, y te aceptan. Ya está. No es muy difícil. Bueno, sí, ¿cómo convences a la gente de votar a favor? Pero, qué sé yo. Y pero la gente que vote cualquier cosa. Claro, ¿no? Claro, sí, igual, claro, sí, por eso. Sí, sí, sí, o lo imponés, ¿no? Se vota en el diputado, senado y... Y sí, pero si hay leyes que, o hay decisiones que también uno lo puede interpretar así, con esto... que ganamos, claro. Sí. Regalás. Está bueno, sí. ¿Las bibliotecas tienen libros que no existen? Ah. Habría que sembrar libros que no existen en la biblioteca. Es un buen proyecto, ¿no? Y el físico, no sé, pero la literatura está llena de libros que no existen. Sí. Sí, obviamente, libros de, bueno... Me parece uno que sea, lo buscás en el catálogo, figura... No, pero vas a la Biblioteca Nacional, buscás en el catálogo y... A mí me pasó un montón de veces en la Biblioteca Nacional, así que podría ser. ¿Qué? Claro, buscás, está, dice, no, este libro no está. Sí. Qué sé yo. Pero que no exista sería mejor, ¿no? Es que podría, ¿no? Sí. Pero para eso tendría que ser un caso como este, que alguien ponga un libro falso. Sí, lo que sí había es el otro caso de una práctica que hacían en disquerías algunos, que era dejar discos que no estaban en el catálogo. Entonces vos vas a una disquería y dejás un... No sacás nada, dejás un disco en la batería. Claro. Entonces después alguien dice, ¿y esto...? Y no lo tiene en el catálogo, porque no, obviamente. Sí, te lo venden igual. No sé cómo se llaman, drop lifting, una cosa así, la práctica de... Claro. De hackear la batea, porque el que está viendo no sabe. Que eran tipos que dejaban de sus bandas y esas cosas, sí, ¿no? O de proyectos de... Claro, claro. Proyecto de regalar, en vez de vender, regalar discos. Sí, sí. Regalar a un... Sí. Sí, nosotros hicimos eso una vez con Bianchi, con la biblioteca de Meterio Cerro. ¿Qué hicieron? Hicimos un sello que decía Club de Admiradores de Meterio Cerro, biblioteca, y le sellamos un montón de libros, como si hubiesen sido de la biblioteca, claro, de Meterio Cerro, y los metimos en bateas ahí de Plaza Italia. ¿Dónde están los...? Ahora se... Una tontería. Está bien, está muy bien. Alguien debe tener algún culable. Si esto era de la biblioteca, ¿no? Claro, sí. Pero no de la biblioteca de Cerro, de la biblioteca del Club de Admiradores. De Club de Admiradores, claro, sí, sí. Sí. Y sí. Es como crear canales de circulación, ¿no? Son un poco más imprevisibles, pero sí, lo que pasa es que son tan aburridos los previsibles que hay que buscar alguna otra cosa. Por ahí, igual, como toda práctica, funciona una o dos veces. Después ya cuando se instituye ya no pierde un poco la gracia, pero... No, pero habría que hacerla como funcionar, digamos, porque cuando es un puro gasto no funciona finalmente. Como lo del Club de Meterio, era como, bueno, siempre... Era como algo que tenés que estar alimentando todo el tiempo, no vuelve por ningún lado. Entonces es como, claro, no funciona. Pero por ahí, si puedes hacer algo que funcione... Claro, igual tal vez es mejor que no enterarte qué le pasa a la gente con eso. Por ahí te puede llegar a ser desmoralizante a veces. Mejor imaginarte vos que puede estar bueno que lo que puede hacer la gente con eso. O imaginarte que uno de esos miles que agarre el libro entienda de eso y diga, pero ¿existe esto? Era, ¿no? ¿Y qué tipo de libros eran? No me acuerdo, pero los elegíamos. ¿Los elegían? Sí. Tenían una... Sí, la causa. Pero los elegíamos nosotros. Pero de tal manera que el que compraba esos libros pudiera sospechar algo. No creo, claro. No, porque me parece que de alguna manera también teníamos la idea de que lo que hacía Meteorio Cerro era algo que no se podía, digamos, adjudicar o escribir a una biblioteca determinada. Entonces tenía, claro, que ser como cualquier cosa. No cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero igual tampoco sé muy bien, tampoco me acuerdo en realidad. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un tema o...? Quedan 10. ¿Cómo? Quedan 10. ¿10 minutos quedan ya? Ah, ya fue, no ponemos un tema. Podemos hacer uno más. ¿Tocamos otro? Sí. Dale. Sí. 15-5877-5709. Cero 0-5-4-11-3-7-0-3-0-2-2-8. Veinte 436-7109. Sí. 396.515. Chao. Ah, são folheiros de glória.